Nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, perdón, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer del verso 13 al verso 16. ¿Tienen? La palabra del Señor dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos, Padre, venimos delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad de poder verte, de poder contemplar la maravilla de tu palabra, reconociendo que aún tenemos esos impulsos de nuestra carne que se resisten a ver la verdad y a creer la verdad, pero también reconociendo que tu poder en tu espíritu es suficiente para romper esas ataduras y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. Y por eso venimos suplicando que tú hables y tu voz retumbe en nuestra mente y que eso produzca un deseo tan grande de conocer y obedecer tu palabra. No podemos, por eso necesitamos tu intervención. Habla, habla tú, y que tu palabra sea expuesta y que nadie, ni un solo ser humano intervenga con sus méritos humanos, sino que solamente se proclame tu verdad, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y nos atraiga hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús oramos, amén. El mundo no puede hacer nada que no sea empeorar. Lo voy a decir nuevamente. El mundo no puede hacer nada más que empeorar. ¿Y por qué? Porque no tiene bondad interior. No hay en el mundo, en este sistema caído, no hay bondad interior donde pueda fundamentarse algo bueno. No hay nada espiritual, no hay nada moral inherente en el cual pueda crecer este mundo. Año tras año, el sistema del mal acumula una oscuridad más profunda. Cada vez usted va a ver cómo nuestro mundo está deteriorando en la moralidad. Pero esto no parece ser así cuando nosotros estamos sumergidos en una revolución del desarrollo tecnológico. Parece ser que nuestro mundo no va de mal en peor, parece ser que va de mejor a mejor. Por el desarrollo tecnológico, el desarrollo médico, el desarrollo educativo, el desarrollo científico, el desarrollo psicológico. Y en todas estas materias, la verdad es que el desarrollo es asombroso. Pero nada de esto ha mejorado nuestra sociedad. Nada de esto nos ha hecho mejores seres humanos, sino todo lo contrario. La verdad es que el hombre se ha degenerado progresivamente. Sus logros sí han aumentado, sus logros han aumentado. Y ahora en el siglo XXI nos enorgullecemos de los logros del ser humano. Pero sabe, su sentido de propósito y su significado ha desaparecido. Aún con todo el desarrollo tecnológico, aún el hombre sigue teniendo las mismas preguntas de antaño. Esas preguntas existenciales que en toda época ha existido en la vida del hombre. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? Todo este desarrollo, todos estos inventos simplemente han servido para que el hombre se corrompa y se destruya más pronto. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque la información y este siglo donde hay tanta información, donde se nos pone al alcance de nuestra mano la información y el conocimiento, esta información y este conocimiento es simplemente información mecánica y conocimiento sin vida. No produce ningún efecto en la vida interior del hombre. No ha mejorado las intenciones del corazón. Los dispositivos que hoy tenemos no ha cambiado la depravación de nuestras inclinaciones pecaminosas. Nada de esto ha cambiado. Pasamos de una guerra a una guerra peor. De un delito a un delito mayor. Esta mañana leía el periódico de una mujer que fue asesinada dentro del propio penal. De una inmoralidad a una mayor inmoralidad y depravación. No hay límite. No hay límite en el descenso, aún con el desarrollo que usted y yo podemos ver y del que somos partícipes y del que muchas veces nosotros también disfrutamos. No hay límite. Nada de lo que hoy tenemos en el exterior ha cambiado el interior del hombre. Y en medio de esta realidad, en medio de esta densa oscuridad, la palabra nos llama la atención a una realidad que como iglesia nos ha faltado recordar. En medio de este mundo lleno de información pero sin identidad, la voz de Cristo resuena y nos dice, mire cómo comienza esto. Verso 13 y verso 14, vosotros, verso 14, vosotros, ¿qué? Sois, noten que los verbos fuertes en estos dos versos sois, es vosotros sois. En medio de la oscuridad, en medio del sinsabor, en medio de esas preguntas existenciales que reflejan el sinsentido de la vida, vosotros y solamente vosotros, porque la forma y la estructura de esta expresión de Jesucristo es vosotros y solamente vosotros. No hay nadie más que vosotros y solamente vosotros sois la sal y la luz. Ustedes y nadie más que ustedes son los que pueden dar sabor y los que pueden alumbrar. No somos nosotros una raza especial. No somos algo especial por mérito alguno, sino porque Cristo es el Rey de este nuevo reino y que nos ha redimido para ser parte de un nuevo reino. Es por eso que ustedes son lo que son, no por ustedes, sino por lo que Cristo hizo al redimirles. Son diferentes por la redención de Cristo, no por las obras que ustedes pueden hacer, sino porque Cristo les ha redimido y les ha hecho parte de un nuevo reino. Nuestra diferencia entonces radica como creyentes en que Él habita en nosotros y que Él produce en nosotros algo que jamás podríamos producir, porque ustedes y yo éramos de esa oscuridad, éramos parte de esa densa masa oscura, pero vosotros ahora que sois escogidos por gracia, sois sal y luz. ¿Y dónde encontramos esto? Y sería bueno, y es necesario ver el contexto de donde el Señor Jesucristo está diciendo esto. Porque ¿a quién se está refiriendo ese vosotros? Pues inmediatamente nosotros tenemos que ir al texto inmediato anterior y nos vamos a encontrar que está hablando de quién. De las bienaventuranzas. Y recuerdan las 8 o 9 bienaventuranzas. Vosotros que sois los que son pobres de espíritu, vosotros que lloran, vosotros los mansos, vosotros los que tienen hambre y sed de justicia, vosotros los misericordiosos, vosotros los pacificadores, los que padecen persecución, vosotros los que están siempre gozosos, vosotros sois. No es sano y sería imprudente de nuestra parte sacar este pasaje y decir, todos son luz. Y todos son sal. Todos los que vienen a la iglesia son luz y son sal. Por esa razón todos debemos de vestirnos de cierta forma y actuar de cierta forma. Porque no es eso y lo vamos a ver en un momento. ¿Quiénes son entonces este vosotros? Son los que han entendido su identidad en este nuevo reino. Y este nuevo reino está compuesto de personas que son pobres de espíritu, que lloran, que son mansos, que tienen hambre y sed de justicia, que son misericordiosos, que tienen un corazón limpio, que son pacificadores y que no les importa ser perseguidos por ser parte de este nuevo reino y que en medio del sufrimiento se gozan, versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino. Así que, los que son pobres, los que lloran por su pecado, los que son mansos, los que tienen hambre y sed y justicia, son, versículo 13, la sal de la tierra, versículo 14, la luz del mundo. Así que, a este vosotros se refiere. Y entonces, quisiera proponer que durante estos minutos restantes pudiéramos entender que porque somos ciudadanos del reino, de un reino, del reino de Dios, debemos recordar nuestra identidad para cumplir el propósito de su llamado. Si usted es parte de este reino, usted tiene que recordar su identidad para poder cumplir el propósito por el cual Dios le llamó. Y entonces el Señor Jesucristo nos va a mostrar, como es el Maestro perfecto, nos va a mostrar nuestra función y el propósito de nuestro llamado con 2 ilustraciones. Y es muy interesante que el Maestro inmediatamente usa estas 2 ilustraciones. ¿Y cuáles son las 2 ilustraciones? Pues, número 1, sal. Número 2, luz. Y cuando nosotros vemos cuáles son las razones del por qué el Señor Jesucristo está usando estas 2 ilustraciones, vamos a entender entonces cuál es el llamado y el propósito del llamado del creyente. ¿Qué es lo que es la sal? ¿Por qué el Señor Jesucristo dice, los que son de mi reino, que los he descrito en los versículos del 3 al 12, estos cumplen este llamado, cumplen esta función? Y va a usar 2 ilustraciones para decirnos cuál es la función de los ciudadanos de este reino en esta tierra. Así que va a usar primero la sal. La sal. Y después usa la luz. Pero tanto la sal como la luz son contrastantes. La sal, por ejemplo, es contrastante porque cuando usted tiene carne sin sal, no sabe. ¿Qué tiene que tener esa carne? Sal. Así que la sal da sabor. Pero no solamente da sabor. Es contrastante porque da sabor, pero también es contrastante porque es un agente preventivo de contaminación. La sal previene la contaminación, la putrefacción de la carne. Ustedes saben, o muchos de ustedes saben, que antes la forma de conservar la carne no era refrigeración. como hoy lo tenemos o lo hacemos. ¿Cuál es la forma antigua de preservar la carne? Salar la carne. Porque es la carne precisamente, es la sal que previene que esa carne se pudra. Pero no solamente entonces la sal da sabor, contrasta porque da sabor, contrasta porque previene la contaminación, sino que también la sal produce sed, produce sed. Cuando una persona está deshidratada, se le aconseja que se le ponga un poco de sal para que su organismo produzca deseo de tomar agua y se hidrate nuevamente. Pero estos tres elementos de lo que hace la sal es contrastante, pero también la luz, obviamente, es contrastante. ¿Por qué entonces Jesús dice, tú eres sal y porque tú eres luz? Porque quiere contrastar, quiere decir, ustedes como ciudadanos de este reino, que ya describí cómo viven, siendo pobres de espíritu, llanto, misericordioso, hambre y sed de justicia, pacificadores, ustedes que están aquí en esta tierra van a contrastar en esta tierra. Y por eso usa estas dos ilustraciones. Y es tan importante que usted y yo entendamos esto. Porque vivimos en un mundo, como acabamos de describir, un mundo corrupto. Vivimos en un mundo corrupto. Y Dios ha dejado algo, un agente preventivo de corrupción en esta tierra que se llama la iglesia. La sal previene la corrupción. La carne se va a pudrir, se va a podrir, se va a corromper. Ese es parte de la naturaleza de la carne sin vida. Usted corta esa carne y si la deja al exterior se va a descomponer. Pero Dios ha enviado un recurso, un instrumento para que esa carne no se pudra en el tiempo que normalmente y ordinariamente se puede descomponer, sino que ha mandado un agente de prevención y esa es la iglesia. La iglesia. Pero este mundo está deteriorado. Y la verdad es que esto viene desde Génesis 3. Nosotros encontramos esto en la Biblia ilustrado constantemente. El mundo se va a corromper. ¿Ustedes recuerdan en Génesis 6 qué pasó? Génesis 6. El diluvio. ¿Y por qué vino el diluvio? Porque la maldad había llegado a un límite. ¿Y qué hace Dios? Resetea y vuelve a iniciar. ¿Quién se queda? Noé y su familia. 8 personas. Después de esto, ¿no hubo maldad? Sí, hubo nuevamente maldad. ¿Y qué vino después de eso? Nuevamente un castigo de Dios en Sodoma y Gomorra. Y quemó aquella ciudad. El mundo se va a corromper y no hay forma de detener eso. Pero si hay algún agente que pueda detener el tiempo de deterioro es precisamente la iglesia. La iglesia es el agente que Dios ha puesto para detener la corrupción. Ahora, ¿por qué entonces Dios ha dejado a la iglesia para contrastar? ¿Y cómo es que nosotros podemos decir que somos contrastantes? Somos contrastantes porque somos de otro reino. Es decir, nuestra naturaleza no es igual a la de la carne que se corrompe. ¿Recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la, sino conforme al. Es decir, el ciudadano del reino que ha descrito en Mateo capítulo 5 no es un ciudadano que vive conforme a los deseos de su, sino bajo los deseos de el Espíritu. Por lo tanto, eso lo hace contrastante. Porque somos ciudadanos de otro reino que no pertenecemos a este reino. No pertenecemos a este mundo, no anhelamos lo que este mundo anhela, no vivimos con los estándares de este mundo. Somos diferentes. Esto es por la gracia de Dios. No es porque usted tuviera esos estándares, sino porque la gracia de Dios se manifestó dándole vida a usted cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero por su gracia, sus ojos fueron abiertos y ahora contempla lo que antes no contemplaba, ama lo que antes odiaba y anhela lo que antes despreciaba. ¿Pero por qué? Porque por la gracia de Dios vino usted a ver su bondad infinita. Ahora, cabe una pregunta, porque este tema podría sonar como, bueno, entonces, si somos contrastantes al mundo, inmediatamente nosotros pensamos en cosas que nos hacen diferentes al mundo, y lamentablemente nosotros pensamos en cosas exteriores. ¿Cierto o falso? ¿Qué nos hace contrastantes al mundo? Pues bueno, puede surgir una serie de argumentos. Y mientras estudiaba esto, ustedes saben que estas semanas han estado en el ojo del huracán una denominación muy famosa en la ciudad de Guadalajara, que llevaron preso a uno, a su líder. Y mientras estaba leyendo las notas de esta noticia, de este evento, vi muchas imágenes de las personas que asisten a esas congregaciones. Y me pregunté si en verdad, de ese contraste, porque su forma de vestir de esas personas es bastante radical. Me preguntaba si ese es el contraste del que está hablando el Señor Jesucristo. Porque muchas veces nosotros pudiéramos vociferar diciendo, y por eso nosotros somos contrastantes, porque mira cómo vivimos, cómo vestimos, cómo qué escuchamos, a dónde vamos. Y no creo que eso sea el sentido. ¿Y por qué no creo? Porque el Señor Jesucristo no vino a vestirse y no andaba en las calles con una vestimenta que dijeran, ese es el Mesías. No. De hecho, su apariencia no era ni siquiera atractiva. No tenía. De hecho, él le dijo, las zorras tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que no soy contrastante por mi forma de vestir. No soy contrastante porque estoy en la élite de la religión, porque yo me siento a comer con publicanos y prostitutas. Así que mi contraste no es por con quién me junto. ¿Cuál es entonces la esencia del contraste? Pues veamos el pasaje y en el versículo 3 al 12 nos dice cuál es la esencia del contraste. ¿Por qué es contrastante? No por la apariencia, sino es por la evidencia. ¿Y qué evidencia? La evidencia del Evangelio. ¿Y qué produce esa evidencia? Un hombre pobre de espíritu. Un hombre que llora por su pecado. Un hombre que no se enorgullece. Un hombre que es misericordioso, que tiene hambre y sed de justicia. Que tiene un corazón limpio. Que es pacificador. Que no le importa pagar el precio por ser parte de este reino. Así que mis queridos hermanos, quiero pedirles que ustedes entiendan que el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 3 y 14 y 15 no está hablando de ser diferentes solamente en la apariencia. No se sienta satisfecha, hermana, por vestir una falda larga. No se sienta satisfecha, hermano, por escuchar cierta clase de música. ¡No! Siéntete transformado por el poder del Evangelio cuando manifiestes un corazón pobre de espíritu, que lloras por tu pecado de orgullo y de arrogancia, que te sientes mal cuando no estás produciendo paz entre tu familia. No es la apariencia, es la evidencia del poder del Evangelio que hace contrastante al mundo de nosotros. El cristiano no solo ha de ser diferente sino que sabe, se gloría en su diferencia. Se goza en ser diferente, no para su gloria, como lo veremos al final del pasaje, sino se goza en ser diferente. Porque entiende que ese es el medio que Dios ha utilizado para preservar, para contrastar este mundo. El cristiano es una clase distinta, única, notable de persona. Ha de haber algo que lo distinga y que se reconozca obvia y claramente. Obvia y claramente. Entonces, ¿por qué Dios está, el Señor Jesucristo está usando estas analogías? Número uno, porque contrasta la luz y la sal, es algo que contrasta. Número dos, porque para cumplir su función tiene que contactar. Y quiero usar estos tres puntos, y son solamente tres palabras, estos tres puntos son tres palabras y comienzan con la letra C para que ustedes lo puedan recordar. Número uno, contrasta. Número dos, contacta. Y por último veremos el tercer punto, que es comparte. Entonces veamos, número dos, contacta, contacta. Es sal, y utiliza el Señor Jesucristo entonces esta ilustración, porque la sal no tiene, y no tiene función a menos que contacte al objeto de la prevención o de el objeto que le tiene que dar sabor. Pero de igual forma, miren el verso 15 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, hablando de la luz. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre ¿qué? ¿Por qué entonces? Porque la luz que se esconde cuando hay oscuridad, ¿sirve para algo? No. ¿Dónde tiene que estar la luz? La luz tiene que estar en la oscuridad para que alumbre. ¿Y la sal dónde tiene que estar para que dé sabor y prevenga? En la carne. O en la lengua de aquel que necesita tener sed. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está mostrando que el pueblo de Él, los ciudadanos de su reino, no pueden estar alejados del mundo. Y el peligro del monasticismo es este, precisamente, que es un concepto usado para mostrar una vida caracterizada por vivir separados del mundo. Se hacen votos religiosos y siguen reglas monásticas donde no quieren tener contacto con el mundo porque quieren vivir separados del mundo. Pero precisamente el Señor Jesucristo utiliza estas dos ilustraciones para mostrarnos que eso no es la responsabilidad del creyente. La responsabilidad del creyente, del ciudadano de este reino, es tener contacto con el mundo. Tener contacto con el mundo. Mire cómo lo dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 15 al 18. Juan capítulo 17, versículos del 15 al 18. Dice así: no os ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ¿dónde? ¿Sí están conmigo? Versículo 18 del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Perdón, quizá no dije bien la cita. Versículo 18 del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Como tú me enviaste al mundo, así que yo los envío al mundo. ¿Dónde debe estar el ciudadano del reino? En el mundo. En el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar en el mundo? Para que pueda cumplir su función, para evitar la putrefacción de este mundo, para alumbrar a este mundo que está en oscuridad. La función principal de la sal es preservar y actuar como antiséptico. Y estaba leyendo de un médico, Martin Lloyd-Jones, que mencionaba algo referente a esto, y quisiera leérselo y cito la siguiente referencia. Tomemos, por ejemplo, un trozo de carne. Hay ciertos gérmenes en su superficie. Quizá ya han penetrado en la misma. Tomamos del animal mismo o de la atmósfera y corre el peligro de que se pudra. La función de la sal con la que se frota la carne es preservarla contra esos gérmenes que tienden a pudrirla. ¿Cuál es la función suya y mía en este mundo? Servir como un agente de preservar la putrefacción de este mundo. Me pregunto, ¿cuántas veces pensamos en nosotros de esta forma? ¿Cuál es la razón del por qué Dios le ha dado ese trabajo con el que usted tiene, en el que tiene usted contacto con personas que están en el mundo? ¿Cuál es la razón del por qué Dios le ha dado a esa familia inconversa? ¿Cuál es la razón del por qué usted tiene a un esposo inconverso? ¿Será que fue algo que Dios no planeó o es algo que Dios quiso poner en su vida para que usted sea influencia y prevenga la putrefacción de este mundo y sea luz en medio de la oscuridad, no vistiéndose solamente de una forma, sino mostrando el evangelio en su vida? Por ejemplo, un grupo de personas quizás está hablando de una forma indigna y usted es un hombre pobre de espíritu, llora por su pecado, manso, busca la paz y llega a ese grupo y sus compañeros de trabajo saben que usted es lo que dice ser, no perfecto, pero que busca reflejar la evidencia del evangelio. Y cuando usted se sienta allí, cuando estaban hablando de esos chistes, ¿qué pasa? ¿Cierran su boca? Y comienzan a actuar de diferente forma. ¿Y sabe? Ese es el agente que Dios quiso poner para prevenir la putrefacción de unos segundos más, o de unos minutos más, o de algunas horas más en la vida de esas personas. Pero la sal no solamente previene la putrefacción. La sal al contacto, ¿sabe? Da sabor. Da sabor. Impide que los alimentos sean insípidos. Y esto, cuando lo pensaba y lo conectaba con el verso 12, me daba tanto gozo saber que el creyente tiene la oportunidad de vivir el evangelio con gozo. Y recuerdan del verso 2, del verso 3 al verso 10, la primera palabra, ¿cuál es? ¿Cuál es? Bienaventurados, felices. ¿Qué es lo que este mundo en su desenfreno está buscando? Felicidad, sabor a la vida. Pero es precisamente la sal la que le da sabor a la vida. Sentido a la vida. La gente no encuentra sabor a una vida monótona, aburrida. La gente no encuentra sabor si no tienen y buscan sabor a la vida y sentido a la vida, buscando los bienes de este mundo, disfrutando los deleites de la carne. Y se dan cuenta al paso del tiempo que es insípida la mordida, que no tenía el sabor que prometía. Pero el creyente genuino es aquella sal que llega a la vida del inconverso y le da sentido a la vida. Es el creyente que puede compartir el gozo de la salvación, las bienaventuranzas, diciendo, aunque no tenga nada, estoy pleno. Y esa es la luz que alumbra. Mis queridos hermanos, necesitamos hacer contacto con el mundo. No estamos diciendo que tenemos que parecernos al mundo, no estoy diciendo eso. Por favor, no malinterpreten lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que tenemos que parecernos al mundo. ¿Es claro eso? Estoy diciendo que tenemos que tener contacto con el mundo, con sus familiares. No se haga usted una especie rara que jamás está en las reuniones con su familia. Sea luz allí. Y cuando comience a tomar, usted no tome. Y cuando comiencen a hablar blasfemias, usted no las hable, sino glorifique al Padre con su actitud, no con su sermonería. Pero ame a esas personas. Dele sentido a esas personas. Porque nos estamos aislando y no estamos cumpliendo la razón de nuestro llamado. Oliver Goldman es un escritor del siglo XIX muy famoso, y él fue un médico y dijo lo siguiente: pude haber entrado al ministerio cristiano si un clérigo que él conocía no hubiera tenido la apariencia de un sepulturero y no hubiera actuado como tal. En ocasiones las personas se alejan de la iglesia porque los cristianos somos hipócritas, santurrones y criticones. Y pensaba en eso. ¿Cuántas personas han venido a esta iglesia vistiendo de tal o cual forma, teniendo una apariencia de tal o cual forma? Me pregunto cuántos de nosotros nos hemos acercado a ellos para contactarles y darles sabor y alumbrar sus vidas. Desfilan personas por este lugar y es responsabilidad de esta sal y de esta luz hacer contacto con ellos. No es de uno solo, es responsabilidad de todos aquellos que son ciudadanos de este reino. De este reino. Pero la sal y la luz contrasta, la sal y la luz contacta, y quisiera ir avanzando y llevarles al verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas qué, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Comparte. No solamente contacta, sino comparte. Es necesario mencionar que hay un peligro en esto y que el Señor Jesucristo lo dice de forma clara en la ilustración, porque ustedes van a encontrar los peligros de la función. Porque el verso 13, vayan conmigo al verso 13, después de la primera oración dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cuál es el peligro entonces de esta sal? Que se deshaga, que se desvanezca, que pierda su sabor. Algunos comentaristas mencionan que era imposible que una sal perdiera su sabor. Algunos creen que sí era posible. Pero sea cual sea la posibilidad, si existe o no existe, la verdad es que el Señor Jesucristo está diciendo: existe la posibilidad de que esta sal a la que yo me estoy refiriendo, porque no se estaba refiriendo a la sal física realmente, sino a los ciudadanos de este reino, existe la posibilidad de que estos ciudadanos se desvanezcan, pierdan su sabor. Pero también lo hace en la segunda ilustración. ¿Cuál es el peligro? Versículo 15. Que esa luz no alumbre, sino que esté debajo de un almud. Es decir, que esté escondida. ¿Y cuándo sucede esto? de acuerdo a la ilustración y buscando sentido a los elementos de esta ilustración. Cuando la sal se contamina, pierde su sabor. ¿Cuándo la sal entonces deja de perder su sabor? Cuando la sal se contamina. Cuando pierde la esencia. Y sabe, muchas veces nosotros encontramos que las iglesias hoy en día, por intentar ser relevantes y atrayentes al mundo, podemos perder el sabor. Por eso decía hace un momento, no estamos hablando de parecernos al mundo, estamos hablando de contactar al mundo. Siendo semejantes a Cristo, pero siendo semejantes a Cristo no significa solamente una apariencia superficial. Válgase la expresión. Pero entonces, la sal pierde sabor cuando se contamina y la luz deja de ser luz cuando ¿qué? Se esconde. Y se esconde porque no quiere ser contrastante en el mundo. ¿Y por qué no quiere ser contrastante? Porque llama tanto la atención que es algo chocante. Y por eso, eso es un peligro. Entonces, nosotros tenemos que recordar que nuestra responsabilidad es ser contrastantes, contactando, pero compartiendo el Evangelio de Cristo. ¿Y cómo decimos esto? Versículo 16, ahora sí. Entonces, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles son estas buenas obras? El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Efesios, va a usar la misma expresión y quisiera que ustedes me acompañaran a Efesios capítulo 2. Mire cómo Pablo lo dice en el versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es tu obra por la que fuiste salvo, sino que, versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y de dónde surgen esas buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, estas buenas obras no son obras mías, sino que son obras ¿de quién? De Dios, que Él preparó de antemano, inmediatamente nos conectamos con el capítulo 1, que Dios preparó antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas. Por lo tanto, estas buenas obras no son cosas que usted puede hacer por fuerza humana, sino son solamente obras que Dios ha producido en usted. Por lo tanto, por eso, por esa razón, mis queridos hermanos, el contraste que usted hace en este mundo no es por algo que usted humanamente puede hacer en este mundo. No, es algo sobrenatural las obras que Dios hace en usted y no estoy hablando de nada místico, estoy hablando del poder del Evangelio en usted. Por ejemplo. Vamos al capítulo 5, versículo 44 del Evangelio según San Mateo. Oíste que fue dicho, voy a leer desde el versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué les parece esa buena obra? Bueno, pues es más fácil ir y dar nuestro dinero a algún lugar de beneficencia y así nos sentimos buenos cristianos. Estas son las obras que Dios preparó de antemano para andar en ellas. ¿Se dieron cuenta cuál es la obra? Creo que algunos no. Versículo 43, 44 y 45 del Evangelio según San Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ahí está la obra. ¿Cuál es? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Es natural eso en usted? Fluye, ¿verdad? Fluye. No. Pues esas son las buenas obras que Él preparó de antemano para andar en ellas. Nos podríamos vestir de tal cual forma. Podríamos venir a la iglesia tantos días de la semana. Podríamos estar en el coro de una iglesia. Podríamos tener una voz angelical. Pero quisiera que usted pensara en este peligro. ¿No sirve? ¿Para qué? Para nada. Sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal que no anda en las buenas obras que Él preparó de antemano no sirve para nada. Es muy categórico, pero no soy yo el categórico. Es categórico lo que la Biblia dice, no sirve para nada. Las obras que el cristiano tiene son funciones misioneras. Porque al final, volvamos al capítulo 5, versículo 16, y miren cuál es el propósito de esto. Así alumbre vuestra luz con estas buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y que se da cuenta que esas buenas obras no son producto de usted. Cualquiera pudiera ser. ¿Quién no se pudiera vestir como se viste cualquier cristiano? Eso cualquiera lo puede hacer. Pero amar a tu enemigo, ¿quién lo puede hacer? Eso solamente Dios en la vida de alguien. Y cuando alguien ve esas buenas obras, ¿qué dice? Ese no eres tú, yo te conozco cómo lo tratabas, yo te conozco que lo odiabas, criticabas y ahora mira, ¿qué te pasó? El Padre que me ha salvado y me ha hecho parte de un nuevo reino, te invito a que seas parte de este nuevo reino. Ven y glorifiquemos juntos al Padre. Miguel Núñez en su libro Siervos para su Gloria menciona de un ejemplo de Pablo. Y lo usa como una analogía. Antes de su conversión, para Pablo, un cliente podría ser alguien a quien sacarle el mejor provecho en una negociación. Y en eso estaría el deleite. Un jefe era alguien a quien se debería obedecer. Un amigo era alguien que se podía utilizar. Una mujer podría ser alguien con quien tener hijos o de quien obtener placer. Pero ahora, por causa del Evangelio, Pablo tenía una perspectiva eterna y ya no veía a nadie desde un cliente, un jefe, un amigo, una mujer como posibles conversos para el reino de los cielos, alcanzables por medio de la predicación del Evangelio. La gente necesita la redención y el trabajo puede ser nuestro campo misionero. Si usted entiende que usted es sal en la tierra, cada cosa que está sucediendo es un escenario que Dios ha preparado de antemano para que usted ande en las buenas obras que Él preparó para usted. Y ese es el medio que Dios ha utilizado para que su evangelio crezca y se proclame. Es fácil ir y tocar una puerta y compartir un folleto y después no volver a ver a la persona. Pero es tan difícil compartir el evangelio allí con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras suegras o nuestros suegros, con nuestras nueras y con nuestros yernos, que nos tratan muchas veces tan mal. Pero es allí donde Dios nos ha puesto para compartir el Evangelio. Para que vean nuestras buenas obras y digan, a ti te pasó algo. y nosotros digamos, es el poder del Evangelio transformándome, que me ha hecho considerar lo que antes no consideraba, amar lo que antes odiaba y desear lo que antes despreciaba. Y esto solamente es por la gracia de Dios. El sabor y la luz que ahora hay en la vida del creyente, mi querido amigo, fue adquirido por la cruz de Cristo. El sabor y la luz que hay en la vida del creyente fue adquirido en la cruz de Cristo. No es un sabor ni una luz propia. Al igual que esa carne que ahora tiene sabor, pero que requirió la sal en algún momento para dar sabor. Y ahora el catador puede probar y deleitarse y disfrutar. Pero fue necesario que en la cruz de Cristo se comprara el sabor para darnos sabor. Esa sal nos ha dado sentido ahora en nuestras vidas. Creyente que estás aquí, no necesitas los deleites de este mundo para sentir y tener sabor. No. Cristo es la fuente de tu sabor. Cristo. Esa sal que nos fue dada, esa luz que nos ha sido dado, esa luz. Ahora nuestra luz alumbra, pero al igual que la luna, no por luz propia, sino por el reflejo de la gloria del sol que alumbra y nos da luz en la oscuridad. Nosotros no tenemos luz propia, es la luz de Cristo que alumbra nuestras vidas y ahora podemos ser luz a otros. Y por eso quisiera preguntarte a ti, creyente, ¿estás conectado cada día a la luz y a la fuente de tu sabor? Porque separado de Él, no puedes ser luz y tampoco podrías dar sabor. Podrías ser un buen religioso, pero eso no te hace luz ni te hace sal. Podrías cumplir con normas de una denominación, pero eso no te hace luz y tampoco te da sabor. Pero quiero hablar en este minuto, aquellos que quizá están aquí, puede ser que sea la primera vez que vengas, puede ser que estés aquí toda tu vida, pero aún no tiene sentido tu vida. Y sientes esa densa oscuridad en tu propia vida y andas en oscuridad, quiero decirte, hay sabor y hay luz. Cristo es la luz. Cristo es la luz. No resistas. Ven a la fuente de la luz y del sabor. Padre eterno.